Voces entre jugas. Situaciones concretas del día a día reflejado el patriarcado se ve mucho en la calle, ¿no? Caminando por las calles porteñas constantemente, la mirada machista está a cada paso. Se ve mucho desde el manejo, manejar un poco en auto, de bueno, cómo no va a manejar así si es mujer, o ver una mujer manejando un colectivo y es sorpresivo, y eso al hombre le choca capaz. Le parece extraño y tendría que ser algo normal, porque tiene que ser algo extraño. Veo el patriarcado en la presión que sienten muchos hombres y en la frustración que sienten cuando no pueden cumplir con el rol de proveedor que la sociedad les impone, cuando no pueden cumplir con esa función y una mujer les hace entender que eso no es un problema, que los roles pueden ser cambiantes. Hay muchos varones que se sienten disminuidos en su masculinidad y no entienden este cambio cultural. Y otra cosa que me pasa hoy es que estudiantes, compañeros míos de la carrera de arquitectura, se limitan a sí mismos diciendo que los hombres somos más simples o que no tenemos ideas tan creativas y le asignan ese rol a la mujer, directamente tiran una idea de mierda y se buscan estar con una compañera que les mejore esa idea. Porque claro, como ella es mujer, sí puede como experimentar su creatividad porque están para eso, o sea, tienen cabeza de mujer. A pesar del dolor de ese instante, de los nervios, de la angustia, Adrián no había resistido a la tentación de mirar con insistencia a una mujer demasiado llamativa enfundada en un pantalón negro. Era una chica alta con un cuerpo de esos que solo se ven en las películas porno o en el teatro de revistas. El luto riguroso no ocultaba las formas generosas. No era ninguna de las chicas del barrio, a menos que alguna hubiera cambiado tanto. Como él, se mantenía alejado de los que lloraban, gritaban y se abrazaban. Y como él, tenía el rostro serio detrás de sus anteojos oscuros. Se agarraba a su carterita como si eso la mantuviera de pie. Adrián sintió en un momento que era ella quien lo miraba a él. Era evidente que buscaba que la mirase. Así que Adrián la miró. Ella se sacó los anteojos y asomaron unos ojos familiares, aunque todavía no pudo reconocerla. Por su mente pasaban todas las chicas, las hermanas mayores, tías jóvenes, alguien que pudiera conocer porque era obvio que se conocían. Lo miró con cierta dulzura que no llegaba a ser una sonrisa porque no podía desprenderse del dolor. Fue ella la que se acercó hacia él, despacio, como dándole tiempo de reconocerla, pero nada, se detuvo frente a él y pudo ver mejor esos ojos familiares, rojos y algo hinchados de llorar, pero él no la reconoció. Ella dijo: Adrián, ¿viniste? Y él sintió una disociación. Fue como si la voz no se correspondiese con ese cuerpo, lo que no había podido reconocer en el cuerpo, lo que no había tomado forma con sus ojos, recuperaba su nombre definitivo con la voz. Pero Adrián no pudo pronunciarlo, se quedó mudo. Fue ella la que tuvo que decirlo. Entendía la sorpresa de Adrián. Soy yo, Adrián. Soy Rafael. Era una sensación rara ir en auto con una travesti y que esa travesti fuera un amigo de la infancia, un chico al que vio crecer, con el que jugaba y se peleaba. Al fin y al cabo, era el único de los 6 que se habían encontrado en el cementerio que se había construido a sí mismo, que había transformado su rostro y su cuerpo, y que no se había convertido en una versión deformada del chico que había sido. Porque todos, salvo Rafael, le parecían como petrificados en un rol, en una especie de estereotipo al que se sometían gustosos o resignados, como si hubiera estado condenados a repetirse, a estar a gusto con lo que eran, sin interesarse para nada en lo que podían llegar a ser. Lanús, de Sergio Holguín. Está mareada, su cuerpo quiere descansar. Es madrugada, sola en las calles, con su vestido azul francés. No siente nada. No, no puedo creer que estaba en ese lugar y que antes de ayer fumando la vi pasar. Duerme asustada, los bares de Hilda Lizarazu. Hoy Robbie no presta atención a cuando volvemos al aire, por lo, suerte no va, dice barbaridades. Segundo mate. No, pido bien. Mate. Con esto de la lectura tan hermosa de Sergio Holguín, Lanús, también hablamos con Guadalupe sobre las disidencias, ¿no? ¿Qué son estas disidencias? ¿De qué hablamos? La mirada que propone o el tipo de actividades siempre en cualquier temática es sobre todo la reflexión, tratar de que nuestros y nuestras estudiantes reflexionen dentro del marco del respeto, aportando miradas, valorando esos aportes, el debate y generando empatía hacia todas las diversidades. Porque dentro de las aulas hay diversidades de todo tipo. Entonces, cada una de esas diversidades deben ser respetadas y valoradas. No hablamos solamente de diversidades sexuales, hablamos de diversidades étnicas, culturales, diversidades funcionales, por ejemplo. Entonces, todas esas se deben valorar. Es lo que nos indica, es lo que nos marca la educación sexual integral. Intentar por todos los medios de incluir a todas las diversidades que existan para poder empatizar, para poder sentirnos respetados y respetadas, sentirnos incluides, sentir que somos parte, ¿sí? Y que en las diversidades se encuentra la riqueza, el enriquecimiento intelectual, cultural, ampliar esas barreras que nos imponen para romperlas y poder nutrirnos de esas diversidades continuamente. Bien, súper interesante esta mirada que justamente atenta contra esta idea de que solamente tiene que ver con la genitalidad, ¿no? La disidencia, tiene que ver con un montón de otras cosas. Y en esa línea, por ejemplo, una de las cosas, hoy estoy con en esa línea, otra de las cosas que propone la ESI es trabajar sobre la afectividad, ¿no? El respeto, la empatía, el no tener miedo de expresar sentimientos, un montón de cosas que hacen a lo lindo de la vida y que a veces nos obligaron a censurarnos. Y de esto también nos habla un poquito más Guadalupe, y ya después nos vamos a escuchar otra canción. El respeto siempre es el respeto, y el dar el lugar al debate dentro del marco del respeto, a la libertad de expresión, a que puedan nuestros y nuestras estudiantes sacarse las dudas, las inquietudes, tener información real, poder manejar información de una manera confiable y enriquecer sobre todo los vínculos, humanizar a nuestros estudiantes y darnos cuenta que cada uno de ellos y de ellas tendrán aportes valiosos para cualquier temática que se aborde. Porque no existe la clase de ESI, sino que la educación sexual integral tiene que ser transversal y debe ser abordada a lo largo de todo el año, en todas las materias, y no como algo específico en un momento determinado del año del ciclo lectivo. Bien, bueno, y entonces estamos hablando de justamente la ESI, del amor, de los tratamientos, ¿no? De cómo trabajar sobre la ESI. Y una de las cosas que queremos charlar, pero vamos a hacer una pequeña pausa en el medio, es qué pasa con justamente lo que queremos trabajar en las aulas y cómo los medios de comunicación y la justicia nos atraviesan con ese tema. Fuerza Centrífuga. Comunicate con nosotros a fuerzacentrífuga@redeco.com.ar o en nuestro Facebook Redeco Alternativo.